venir. Caminos que ha recorrido, solo fue para sufrir. Quiero brindarte mi canto y que te ayude a vivir. Somos todos buscavidas, en esa vida hasta el fin. Busca, busca.